Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Señoras y señores, ¡a jugar! Es que en el béisbol dicen play ball, pero cuando va a empezar un partido de fútbol, por ejemplo, o va a empezar el segundo tiempo de un fútbol americano, ¿cómo le hacen? ¿Qué gritan? No lo sé. Lo que pasa es que antes de salir a la pausa anterior dijimos que, bueno, vamos a ir a los vestidores porque es el medio tiempo y ya regresamos. Entonces, este juego musical continúa. El show número 48 del Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Entonces, como no sé, sé que en el béisbol, como les digo, se dice play ball. En el fútbol no sé cómo se dice. Aquí viene el Top 10. Con Omar Dávila. Número 10. Así lo voy a decir. Aquí viene el Top 10. Y ya. Jesse. Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer. Estás equivocada, yo lo sé que fallé porque fui fiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido, mujer, que te me he dado cuenta que ha ido surgiendo poquito a poco entre los dos una corriente que nos desborda y no contenemos ni tú ni yo. Ya todos notan

mejores canciones de la semana no se detienen. Hay estaciones en Estados Unidos, en El Salvador, en Nicaragua, en México, en Argentina, que nos sintonizan. Gente de todo el mundo también está en www.omardavila.com escuchando estas 20 canciones. Y no tengo palabras cada semana para agradecerles a toda esa gente que nos escucha. Ya vuelvo, ¿eh?